Estamos en Plaza de Mayo, en la actividad, el festival que se está haciendo por la liberación de los todavía dos presos detenidos desde la protesta contra la ley base del 12 de junio. Nos encontramos con la asamblea y en este caso estamos con Mora, de la asamblea de Escalabrini y Corrientes. Escalabrini y Corrientes. Clara, de la misma asamblea. Y cuéntenos por qué han venido hasta acá hoy. Bueno, vinimos a movilizarnos por la detención que todavía permanece de dos compañeros que están detenidos desde el 12 de junio y también para decir que manifestarse no es un delito, que tenemos derecho a protestar, a movilizarnos, a luchar y a enfrentar el ajuste de este gobierno. Y contanos vos, esta asamblea, ¿desde cuándo que está en funcionamiento? Empezó a funcionar, o sea, se hizo un gran cacerolazo el 20 de diciembre, como todas las asambleas, y a partir de ahí empezó a funcionar como asamblea, o sea que llevamos un poco más de 6 meses, 7 meses ya. Participamos de todas las movilizaciones contra la ley bases, y en la del Senado en particular tuvimos un compañero de la asamblea que fue detenido. Por suerte salió entre la primera tanda, o sea que ya lo tenemos con nosotros. Pero bueno, entonces es un tema que muy en particular nos toca. Y contanos, ¿ustedes como asamblea se relacionan con otras asambleas? Sí, tratamos de coordinar para estas cosas, las movilizaciones, hacemos reuniones periódicas de las asambleas en general, nos juntamos más, tratamos de hacer actividades en conjunto con las asambleas de los barrios vecinos. Así que sí, estamos en contacto. Y contanos, para quien quiera participar, ¿qué día y dónde se juntan? Nos juntamos todos los sábados a las 16 en la esquina de Escalabrini y Corrientes, donde está el monumento a Pugliese. ¿Quieren agregarnos algo más? No, que seguimos en pie de lucha, que seguimos movilizándonos, organizándonos y esperamos a todos los vecinos del barrio que se sumen a la asamblea, como dijo Mora, los sábados 16 horas, Escalabrini y Corrientes. Muchas gracias.